suerte. ¿Qué cuarto? Sí, sí. Que no avisa. Para el poli de Ángel. ¡Ay, Dios! ¡Apa! ¡Qué bonito! ¿Con qué necesidad? Que se siente. Es muy raro. Diferente. Y es la vida. La que quiso. No mandas el pelo. Tal vez. Nos tuvimos que encontrar. Y así todo iba a empezar. Por eso quiero ser. Y te extraño cada día más. Tú piensas que solo es verdad. Olvida. Y te amo cada día más. Te extraño cada día más. Se te juntó ganado, Ángel. No se defiende ni mierda lo que dice. ¿Cómo? Párate. Párate, yo te voy a chupar la sangre. Drácula, ¿eh? Y yo muriendo de ansiedad.